A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Armonía, El País de los Sueños. A Kiss to Say Goodbye, un beso para decir adiós, es otro de los fragmentos del pianista Kim Pencil y su álbum 2015. Esto es... Radio Andalucía Información. Con ustedes Juan Antonio Jurado. La mejor música del mundo, buena parte de ella, sigue servida aquí. To Say Goodbye, Kim Pencil. También de 2015, Philip Size y Kirk Balloon, entre otros, apoyando a Jim Gollum. Esto es Swagster. Mike Antoine desde Francia, aunque también es cierto que ha vivido buena parte de sus últimos años en España. Volverá aquí al País de los Sueños con su guitarra y algo llamado Cruising. Música de élite para oyentes como usted. Thank you. El país de los sueños. Lo adelantábamos hace un instante. Mark Antoine con Cruisen. Muchas y otros brillantes territorios que conoce a la perfección este músico que llega desde Francia. Antoine, guitarrista, teclista, productor y compositor de origen galo que, bajo la producción de los Steps Ahead con Mike Mainieri, lanzó un primer disco hace años, en 1994, remezclado en Nueva York. Both Skags ha vuelto. Bonnie Raitt junto a él en temas como Hell to Pay. Got got me a judge down in New Orleans. Bought me a senator over in Texas. And a judge down in New Orleans. Mm-hmm. Sometimes I call. La guitarra seguro que es cosa de Bonnie Lynn Wright, esa estrella de California, de Burbank, esa cantante y guitarrista de blues rock, hija de la estrella de los musicales de Broadway hace años, John Wright, que es una de las que apoyan a esta estrella, Bob Skaggs, desde Ohio, a William Royce Skaggs, en este álbum 2015, How to Pay. El infierno para pagar. Bob Skaggs, una estrella que se desenvuelve perfectamente entre el country, el rock, el pop y el jazz, incluso el blues, y que comenzó en 1969 mientras estudiaba en Dallas. Fue allí donde conoció al guitarrista Steve Miller, otro clásico. Después ambos siguieron sus estudios universitarios juntos, en concreto en la Universidad de Wisconsin. Allí fue donde tocarían en bandas de blues como Ardell's y los míticos Fabulous Night Train hace mucho tiempo. Esta es otra historia. David Sanborn y también su álbum 2015, Windmills of Your Mind. Saxo inconfundible, desde luego. Es de Tampa, de Florida, y aquí recibe el apoyo desde Macon, Georgia, de la vocalista Randy Crawford. Like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the tunnel of its home, down a hollow to a cavern where the sun is never shown, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, all the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circle you find in the windmills of your mind. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair. Randy Crawford, esa superestrella descubierta hace muchísimos años, arropando a Crusaders en Street Life. Ese clásico del grupo, elaborado por el pianista de la banda, Joe Sample, desde Texas, desde Houston. The Windmills of Your Mind es un clásico de Mike Legrand, Alan Bergman, Marilyn Bergman. No sé si lo recuerdan, un viejo tema de Noel Harrison. Sí, señor, fue su intérprete original hace muchísimos años. Una de las producciones que tienen que ver con el cine y con esas maravillosas canciones que fueron elaboradas para el caso de Thomas Crown allá por 1968. David Sanborn retornó en 2015 con temas como este. También lo hacía Will Towin, prácticamente al mismo tiempo. Till you come back home to me, hasta que vuelvas conmigo. Will Towin desde Nueva York, Soul, Rhythm and Blues, los territorios que domina la perfección desde hace mucho tiempo. Sueños. Bill Evans, aparece aquí el saxo, Steven Miller y a todos ellos, algunos músicos más, arropando a Jeff Goldblum en otra producción 2015. One more excuse to play it blues. Un pretexto más para tocar blues. Así suena. excuse to play the blues. Una excusa más para tocar blues, que no les hace falta. Lo hace muy bien. Jeff Gollum, guitarrista líder de los Avenue Blue desde hace muchísimos años, desde que presentaban su primer disco en 1994 con gentes como el trompetista Don Harris o Jim Beggins con saxo y flauta. El saxo en esta pieza no es él, es Bill Evans. Steven Miller también aparece. Buena música, nuevas producciones que datan de 2015. La joya en California. Ahí regresamos inmediatamente con Coming to Life y Michael Franks. Experto músico desde hace muchos años, profesor de literatura y escritor además. Música casi perfecta. April is not the cruelest month if I may disagree. With the eloquent gloom of the poet of doom. Along the green shoots hiding under ice and snow, while they wait for the sun, while they wait to become, I can feel it coming to life. Can't you feel it coming to life? Now for real it's coming to life, like a symphony. Slowly kissed, it's coming to life. All we wished for is coming to life, like a symphony. Los estudios son increíbles todos ellos. Michael Franks, una institución y un referente desde hace décadas. Recuperando desde California, Coming to Life. Esto es música. El país de los sueños. Nuestra próxima estrella invitada es un saxofonista, Everett Harp. Con él, Wayman Tisdale en estudio en este Better Days, Días Mejores. no es nuevo, pero siempre es muy agradable ir entremezclando temas más recientes con esos clásicos que somos incapaces de olvidar. Everett Harp con el saxofón y Waymon Tisdale con el bajo. Better days, días mejores. Esto es música. El país de los sueños. Pues en ello estamos precisamente. Ahora con tiempo para Teddy Pendergrass y su You Are My Latest Inspiration. Es la última y mi más grande inspiración. Soul Rhythm and Blues, un músico, un vocalista norteamericano de color que de todo el mundo recuerda por canciones como esta. Sonidos suaves y elegantes. Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. Lovely as you, more beautiful than the Mona Lisa, worth more than gold, and my eyes have pleasure to behold. You're my latest and my greatest, my latest, my greatest inspiration. Looked clearer, peace within never felt nearer. My burn's gone, it's turned into a song. Tender as a baby's touch, I needed you oh so much. At last, the Lord so alive. And my latest, my greatest inspiration. I plan to give you all that I have. I'll be everything, everything you think I am. You make life a joy. And I'm thankful, yes, I'm blessed just to know you. I've been so many places, I've seen so many things, but none quite as delectable as you. More beautiful than the Mona Lisa, worth more than gold, and my pleasure just to behold. You're my latest. Tell you you're my greatest. My latest, my greatest inspiration. You inspire me, inspire me. Don't you know it? My latest, my greatest inspiration. Just keep on lifting me up now. Higher. You inspire me. I want you to keep on lifting me up. You are my latest, my rarest inspiration. Eres mi última y mi más fuerte, mi más grande inspiración. Desde Filadelfia, en Pensilvania, Teddy Pendergrass, alguien que llegó a ser batería. También cantante de los Harold Melvin Blue Notes en los 70, que debutó en el 76, en solitario. En el 82 tuvo un accidente de tráfico en automóvil que dejó su parte izquierda parcialmente paralizada. Su primera banda, The Cadillacs, tras haber formado parte de varios grupos aficionados desde que tenía solo 15 años, jalonando toda su historia, a pesar de su accidente, de baladas de tipo estándar, que han sido proyectadas con insistencia al gran público americano desde hace décadas. lanzado al estrellato de forma imparable a una de las mejores voces negras de América, que también permaneció algún tiempo trabajando con Leon Huff y Kenny Gamble en lugar de Marvin Jr., el líder de los The Dells, una de las bandas más longevas del rhythm and blues, en este caso en Chicago. El mismo de canciones tan famosas como Love TKO, que seguramente recuerdan bien. Love don't love nobody. El amor no quiere a nadie. Both Skies, disco 2015. Precisión. Diversificación en los territorios que va dominando a través de los años, décadas dedicadas a construir la mejor música. Y esto es prueba de ello. En el país de los sueños, descubriendo nuevos sonidos y nuevas sensaciones. Con oyentes tan especiales como todos ustedes. Recuerden, en antena, el país de los sueños, esto es RAI, Radio Andalucía Información. Sometimes a girl will come and go. You reach for love, but life won't let you know that in the end you still be loving her. But then she's gone, you're all alone. I've never learned to give myself. I've been a fool. Now somebody else, just like Boy Blue, I blow my horn for you. Just lead me on, baby. I should have known. It takes a that love don't love nobody. It takes a fool to learn that love don't love no one. The silent pain is on my face. My heart beats on, but I won't take the blame. I gave her all the love I had to give. My love was strong, something sure went wrong. It takes a fool to learn that love don't love nobody. It takes a fool to learn that love don't love no one. It takes a fool to learn that love. Yeah. Desde Ohio, Boss Cars. Love don't love nobody. El amor no quiere a nadie. Mi opinión no vale nada más que eso. Pero esta, para mí, es una de las mejores canciones que aparecen en ese disco 2015 de Boss Cars. Prácticamente al final de esta hora, la producción de RAI, Radio Andalucía Información, ocupándonos de más discos 2015 con David Sambor, Larry Bryce, arropando este Can't Get Next to You. Más toques de blues. Take it next to you.